correspondiente a 11 de mayo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, denominado Tres Nacionalistas. Vamos a escuchar obras muy interesantes de Silvestre Revueltas, de Béla Bartók y de Jan Sibelius. El director invitado en esta ocasión será José Luis Castillo, y seguramente el programa del día de hoy no nos defraudará, como siempre la orquesta nos tiene acostumbrados a ese estándar musical académico muy interesante y muy intenso. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Tlacná. Somos Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 y también en nuestros sistemas de streaming nos pueden ustedes escuchar vía online a través de la transmisión del portal de la Universidad Veracruzana. Ahí hay un botón en forma de micrófono. Usted puede acceder a escucharnos directamente desde ahí, o bien si tiene la posibilidad de descargar las aplicaciones para este efecto, están disponibles en las plataformas de Android y también para dispositivos de iOS, iPhone y Android están cubiertos, así que por ahí puede usted descargar y escuchar nuestra transmisión, que es absolutamente en vivo, y aprovecho para agradecer como siempre la masterización, microfoneo y mezcla de Benjamín Castro, y también el control, el enlace a nuestro querido Alan Vallejo, que siempre nos acompaña los viernes para llevar hasta ustedes esta transmisión. Allá saludo con mucho gusto a Marisol Cruz, que está siempre al pendiente de todo lo que tiene que ver con el pautaje, que es muy importante para nosotros, y a nuestro querido Joel Bonilla, que hace el que nos recibe la señal y la manda hacia la transmisión, hacia el transmisor, perdón, para que usted pueda sintonizar sin mayor complicación nuestra transmisión del día de hoy. Le cuento cómo va a estar el programa. Vamos a abrir con Silvestre Revueltas, con el canto de guerra de los Frentes Leales. Después vendrá el concierto para viola con los movimientos moderato, adagio religioso y allegro vivace de Béla Bartók, con el solista Yuri Bullón en la viola, que Yuri Bullón es un gran músico del cual hablaremos un poco más adelante. Después vendrá un intermedio y después escucharemos la sinfonía número 3 de Jan Sibelius con los movimientos allegro, moderato, andantino con moto, quasi allegretto, moderato, allegro, y nuestro director invitado en esta ocasión será el maestro José Luis Castillo. Va a ser un programa muy interesante, muy, muy intenso. Las tres piezas son particularmente intensas. Y déjeme comentarle un poco de lo que vamos a escuchar en el tema del Silvestre Revueltas. Uno de los episodios menos documentados de la vida de Silvestre Revueltas refiere a una estancia en la ciudad de Morelia, donde se encontraban los célebres niños de Morelia, hijos de combatientes republicanos, quienes para su protección habían sido enviados fuera de la patria en guerra, acogiéndose a la hospitalidad del gobierno de Lázaro Cárdenas. Dicha estancia, en compañía de su esposa Ángela y su pequeña hija Eugenia, reviste importancia, y puesto que nacieron ahí algunas de sus obras emocionalmente más profundas. No solo cantos de lucha, seguramente pensados para los niños y adolescentes españoles, sino también otros, la mayoría sobre versos de García Lorca, que tituló Cinco canciones de niños y dos canciones profanas, además de un poema sinfónico conocido como Itinerario. Esta última obra encierra más misterios que cualquier otra de las plumas de Silvestre Revueltas. El carácter de la obra es, como el de otra de sus célebres partituras, Redes, programático, pero a diferencia de aquella partitura, no se conoce a ciencia cierta la trama que le subyace. Sin embargo, hay algunas pistas para descifrarla. Un borrador de la obra anuncia el título original de la misma como Dos Banderas, presumiblemente las de España republicana y la mexicana, imagen reiterada en todas las ceremonias de los niños de Morelia, como atestiguan los documentales que han sobrevivido a la fecha. Este título imprime un evidente sentido de actualidad política a la obra. Pero déjeme decirle que hay otro signo aún todavía más convincente de tal agenda. Los documentales aludidos muestran en más de una ocasión a los niños entonando, muy afinadamente por cierto, cantos de lucha. Entre esos había un canto de lucha por todos conocido y cantado. Los niños lo conocían como En el Frente de Madrid. y los sobrevivientes de aquellos años lo recuerdan vivamente. Optando por el título Canto de Guerra de los Frentes Leales, Revueltas escribió un brillante arreglo de esta tonada como testimonio del viaje que, en plena guerra, realizó España como miembro de la delegación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Este arreglo es precedido por una introducción instrumental misma que reveladoramente reaparece como clímax expresivo al inicio de Itinerario. Esta noche vamos a escuchar el canto a manera de preludio de Itinerario. La cita musical del canto incita al combate y constituye una expresión de energía y fe. Le sigue un largo segmento de intenso dramatismo verdaderamente desgarrador. El combate mismo, el poema sinfónico finaliza con un movimiento marcado por la solitaria melodía de un saxofón, evocación de tristeza y dolor extremos. Dolor de la guerra, premonición de una derrota incipiente, así lo sugiere un revelador texto que Revueltas publicó en la prensa mientras componía este poema sinfónico que escucharemos previo al canto de la guerra. Así que el texto que le comparto el día de hoy, la introducción a esta primera pieza que escucharemos el día de hoy, no deja de sorprender la capacidad y el talento del maestro Silvestre Revueltas. Es una pieza muy interesante, sin duda, la que vamos a escuchar el día de hoy. Se escucha poco, pero es un agasajo que la Orquesta Sinfónica la haya elegido como parte del repertorio para el día de hoy. Después vendrá después de el canto de guerra de los Frentes Leales, que dura, digamos, 2 minutos más o menos, vendrá Itinerario, y que dura 10. Digamos que así se compone este primer encuentro musical que nos ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el Centro Cultural Tacná en este 11 de mayo, y cuyo director invitado, José Luis Castillo, déjeme decirle que es el actual director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Es un hombre que estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París, con Manuel Galdoff y Alexander Muhlenbach. Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Esto es José Luis Castillo. Les recuerdo el número para que nos contacten, por favor, a nuestro WhatsApp. Es el 2281-040477. Es el 2281-040477. Créame, insisto mucho con esto, nos encanta recibir comentarios de ustedes. Sabemos que son siempre asiduos a la programación de Radio Universidad, pero también nos gusta sentir que hacen presencia con nosotros, que nos dejan saber cómo está llegando nuestra señal, cómo se escucha el concierto. Es un trabajo arduo y fuerte para llevar una transmisión así, una orquesta de este calado, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y ya está prácticamente todo listo. La sala tiene muy buena entrada el día de hoy. Alcanzamos a ver ya que se está dando la nota de afinación, característica siempre al inicio de una ceremonia sinfónica. Y les recuerdo el programa del día de hoy. Abrimos con Silvestre Revueltas, con el canto de guerra de los Frentes Leales. Después vendrá Itinerario. Después Béla Bartók con el concierto para viola. Con los movimientos moderato, adagio religioso y allegro vivace. Después vendrá un intermedio y escucharemos para finalizar la obra de la sinfonía número 3, perdón, de Jan Sibelius, con los movimientos allegro moderato, andantino con moto, cuasi allegretto, moderato, allegro, quien lamentablemente falleció esta mañana. Por esta razón solicitamos a ustedes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Déjeme comentarle que en este momento en la sala se está dando un minuto de silencio por el fallecimiento del empresario jalapeño Nicandro Moreira, quien formó parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en muchos aspectos. Un beneficiario de la orquesta, alguien que siempre estuvo pendiente de todo lo que acontecía con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en estos momentos le están rindiendo un homenaje de pie. Se guarda un minuto de silencio. Desafortunadamente en radio no es difícil de hacer esto porque no podemos hacer esas lagunas tan grandes, pero le comparto que esto sucede en estos momentos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacná este concierto correspondiente al programa de mayo 11 y que se llama Tres Nacionalistas. Ha acabado el minuto de silencio en la sala, los asistentes ya toman sus lugares, los músicos sus sitiales y en algún momento ya entra el director José Luis Castillo, quien ha hecho un trabajo excepcional. Es un hombre muy preclaro en la forma del conducting que hace. Y bueno, empezamos ya este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en vivo por Radio Universidad Veracruzana, el 90.5 de FM. Itinerario. Vengo de una España roja, roja de sangre de niños y mujeres asesinados por el fascismo. Vengo desde un dolor y una agonía, desde un llanto y una protesta que hiere y fustiga con su grito indignado e implacable. La carne y la entraña de un mundo sometido por los ladrones del derecho, ultrajado por el fascismo. ¿No se oye nada? Hay problemas en la sala por lo que alcanzamos a escuchar. Me parece que el sonido local no está funcionando, pero le comento que se está dando con una especie de introducción muy parecida a la que le damos a usted en radio. Pero por ahí entendemos que algo pasa localmente en el sonido, pero nosotros sí seguimos transmitiendo, esperando que el concierto arranque en cualquier momento. Le ofrecemos una disculpa, eso no está en nuestro alcance. Es un problema interior de la sala. Creemos que se podrá solucionar, pero de momento le cuento que el programa del día de hoy, insisto, y perdóneme que le insista, es un gran programa el que se eligió para el día de hoy. Abrimos con Silvestre de Revueltas, con el canto de guerra de los frentes leales. Después vendrá Itinerario. Y después la obra, el concierto para viola de Béla Bartók con Yuri Bullón, que será el solista del día de hoy. Déjeme platicarle un poco de Yuri Bullón. Es un jalapeño de origen. Es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde estudió violín con los maestros García Gama, Medved y Capilla. Fue alumno por invitación del legendario profesor de viola Erwin Schiffer en Hungría, en Bélgica. Y entre 1997 y 2002 perteneció a la Camerata Juvenil de Veracruz y es integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde el 2003. A partir del 2012 se desempeña como principal de la sección de violas. Es personaje de una novela escrita por el afamado jazzista neoyorquino Paquito de Rivera y única persona en el mundo seleccionada dos veces para participar con la Orquesta Sinfónica YouTube como solista. Se ha presentado en varias ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y otras orquestas de México, como la Sinfónica de Pachuca, la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, la Filarmónica de Acapulco, la Filarmónica de Boca del Río, entre otras. Yuri es un personaje muy conocido en Xalapa. Es un músico notable, con dotes muy particulares, y sin duda hoy hará un gran trabajo. Me parece que ya hay audio en la sala, estamos confirmando que sí. Mis ojos. Vamos a escuchar qué se dice en la sala. Vidas, a prisionarlo todo, mis oídos, mis manos, mi cuerpo, se volvieron hacia las amadas tierras españolas, a la sangre, a la angustia, al dolor que dejaba, al dolor que es tan profundamente mío, al pueblo que es tan entrañablemente mío como el mío propio. Con mi muda y honda despedida, con mi dolor mudo, con mi callada y firme fe, con mi íntimo amor que quisiera gritar con un grito sin fronteras, con un grito que estremeciera toda la vileza de la tierra, toda la cobardía de la tierra, con un grito sin fin, poderoso, triunfante. Silvestre Revueltas, El Nacional, 12 de febrero, 1938. Ya entra a la palestra el maestro José Luis Castillo. Ah, man. Thank you. Y es así como escuchamos de Silvestre Revueltas, en la dirección de José Luis Castillo, el canto de guerra de los frentes leales, y después itinerario del maestro Revueltas. Son dos piezas muy interesantes que acabamos de escuchar desde el Centro Cultural Tlacna, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, transmitiendo en vivo Radio Universidad Veracruzana. Va a haber algunos movimientos en la orquesta. Les recuerdo el teléfono, nuestro WhatsApp, para que usted se comunique con nosotros. Leemos todos los mensajes, nos gusta mucho recibir sus mensajes, nos gusta mucho saber desde dónde nos escucha, qué tal le está pareciendo el concierto, le está gustando, le está agradando. Siempre nos llena el espíritu radiofónico saber desde dónde nos contactan y quiénes son la audiencia de Radio Universidad Veracruzana, porque trabajamos para la audiencia. Vendrá ahora el concierto para viola de Béla Bartók, con los movimientos moderato, adagio religioso y allegro vivace, con el solista Yuri Bullón, que le platicaba yo hace unos instantes de todo el despliegue artístico y ejecución que tiene Yuri Bullón, un personaje muy, muy característico de la orquesta sinfónica. Es un tipo muy talentoso y hoy seguramente brindará una función muy particular. En el ámbito pedagógico, le cuento un poco que Yuri fue invitado a colaborar como maestro en la Facultad de Música de la UV, donde hasta el día de hoy disfruta ayudando en la formación de nuevos músicos. También colaboró con el programa Esperanza Azteca de 2014 a 2016. Ha sido maestro de viola, invitado en el Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles del Estado de Veracruz, organizado por el IBEC, y mentor invitado de la sección de violas de la Joven Orquesta Nacional de México. Vamos, el currículum de Yuri es abundante. Ya lo vemos entrar, listo, sus compañeros lo reciben. Yuri es miembro permanente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y sin duda el día de hoy hará un trabajo excepcional. Ya se prepara el maestro Castillo y vamos a escuchar estas piezas de Béla Bartók con tres movimientos. Thank you. Thank you.

Y esta fue una interpretación maravillosa de Yuri Bullón en la viola como solista de este concierto para viola de Béla Bartók. Escuchamos los movimientos moderato, adagio religioso y allegro vivace, todos dirigidos fascinantemente por José Luis Castillo, el director invitado. Una pieza excelsa lo que acabamos de escuchar, este concierto para viola, sin duda con una calidad de ejecución impresionante por parte de Yuri Bullón, quien se ha distinguido por la ejecución precisa de la viola. Ahí vemos a Yuri otra vez entrar al escenario, recibir el acostumbrado ramo de flores que se entrega en el recinto Tlacná. Una gran ejecución, se nota contento el maestro Yuri. Es emotivo verlo, es un personaje muy interesante, déjeme que le cuente. Así que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural. Les recuerdo nuestro número de contacto para WhatsApp, es el 2281-040477, y vamos a mandar saludos hasta Coatepec, que están disfrutando la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de la excelente transmisión. Nos dice Susana Fernández. Susana, te mandamos un saludo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos a punto de mandarlos a una pausa que tenemos que hacer, compromisos federales. No, sí, vamos a hacer una pausa ya y volvemos a esta transmisión especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya regresamos. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Ya estamos de vuelta y estábamos escuchando un poquito de fondo un encore que nos está ofreciendo Yuri. Desafortunadamente nos agarró esto en corte, no sabíamos si iba a regresar o no, pero ya estamos escuchando al Yuri. Vamos a escuchar un poco todavía. Se fue Yuri Bullón en esta pieza extra que nos regala. Desafortunadamente nos tomó el corte, no sabíamos bien si iba a ofrecer un encore y tuvimos que mandar a nuestra pauta. Tenemos que cumplir, desafortunadamente o afortunadamente, con los compromisos que tenemos federales, que no son dato menor. Y le comento que lo que acabamos de escuchar con Yuri, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, fue el concierto para viola concierto para viola de Béla Bartók, con los movimientos moderato, adagio religioso y allegro vivace, todos perfectamente ejecutados por la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este viernes 11 de mayo, correspondiente a la temporada 2018, en esta parte de verano. Y es hora de irnos a un intermedio. La orquesta va a descansar un momento para reanudar la música después de este intermedio que generalmente se hace con la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y yo le voy a platicar lo que sigue después de este intermedio. Lo que sigue ya es la Sinfonía número 3, una sinfonía muy, muy, muy interesante de Jan Sibelius, y que contiene los movimientos allegro moderato, andantino con moto, quasi allegretto, moderato allegro, ma non tanto. Eso es lo que vamos a escuchar regresando del intermedio. Y le voy a platicar un poco de la sinfonía número 3. Y cuando la tercera sinfonía se presenta por primera vez en 1907, su moderación a menudo se le describió como clásica, y esto por presuntos paralelos con Haydn y Mozart. Desentonaba notoriamente con el apasionado expresionismo de sus sinfonías previas, mucho más afines a las expectativas románticas en aquel entonces. Esto en comparación con obras apasionadas como Salomé de Richard Strauss, la nueva aportación sinfónica del finlandés parecía incomprensiblemente modesta. Pero bueno, hay otra manera de escucharla, ya no como un intento de emular las modas dictadas desde el centro europeo con fines de aceptación dentro del canon, sino como la búsqueda de un clasicismo propio. Es decir, de un lenguaje menos preocupado por la escucha social y más por la búsqueda de una fidelidad respecto del yo del compositor. No falta quien en este sentido ha declarado la tercera como de hecho la primera verdaderamente sibeliana de sus sinfonías. Muchas de sus innovaciones en el lenguaje armónico, el desarrollo melódico y la concisión formal toman aquí por primera vez una manera muy personal. Al igual que Kodály y Bartók en Hungría, Janácek en Bohemia y Bohemen y Williams en Inglaterra, Sibelius se vio liberado de los grilletes de Wagner y Tchaikovsky mediante el uso de su paisaje nativo. La mitología y la música folclórica como inspiración fueron claves. Fue la tercera sinfonía que logró una emancipación creativa de esos otros estilos dominantes y que, por tanto, la hegemonía rompía con la hegemonía centroeuropea. Con frecuencia olvidamos que compositores como Sibelius, Chopin, Gregor Nilsson, si bien europeos, vivían no menos marginados de las capitales o de la cultura musical que los mexicanos, por ejemplo, como Ponce, Rolón y Carrillo. Todos compartían la condición de periferia y para todos el reto era el mismo: cómo participar del canon sin perderse en él. Esto es un poquito de lo que representa la sinfonía número 3 de Sibelius. Le recuerdo el teléfono de WhatsApp, perdón, para que nos contacte y nos deje sus mensajes. Es el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Estamos listos para escuchar sus mensajes. Para leerlos, nos encanta que nos comenten, que nos hagan partícipe de que nos están escuchando. Es un esfuerzo que hacemos cada viernes para llevar hasta ustedes este concierto, que es difícil encontrar conciertos en vivo de orquestas sinfónicas, no es común. Le comento que no es algo común. Tenemos el privilegio en esta ciudad capital de contar con una orquesta sinfónica que toca cada viernes a un precio con precios moderados, módicos, en comparación con otras capitales del mundo. Escuchar a la orquesta sinfónica es grato y además es muy, muy económico, déjeme decirle. He tenido la oportunidad de asistir a muchas salas alrededor del mundo y le cuento que esto no se da. Es caro asistir a una orquesta sinfónica y esta orquesta sinfónica ofrece la posibilidad de venirla a escuchar por una cantidad muy, muy, muy módica. La sinfonía de Sibelius, compuesta en 1907, le decía yo que está situada en una intensidad romántica de las dos primeras sinfonías y la complejidad, digamos, mucho más austera de sus últimas sinfonías. Es una pieza muy afable, le cuento que es una pieza fácil de digerir, triunfal, y de un sonido, y esto es importante recalcarlo, es un sonido engañosamente simple. Parece una pieza construida en el carril de la simpleza, pero no es así. El estreno de esta sinfonía, le cuento que tuvo lugar por la Sociedad Filarmónica de Helsinki y fue dirigida por el propio Sibelius el 25 de septiembre de 1907. En el mismo concierto también se estrenó su suite de música incidental para el festín de Belsasar. La primera grabación se contó con el director finlandés Robert Kajanus y con la Orquesta Sinfónica de Londres para el sello HMV, H&B, en enero de 1934. Este sello H&B se convirtió posteriormente en tiendas que estuvieron en, sobre todo en Reino Unido, tiendas de música que tenían colecciones impresionantes en el catálogo de música clásica. H&B fue una de las piezas claves para entender la cultura del disco del Reino Unido en el siglo XX. Desafortunadamente la tienda ya no existe, pero fue un referente del consumo musical, de la industria musical en el Reino Unido, y hubo por ahí tiendas también en Estados Unidos. No estoy seguro si en Chicago, Nueva York o Los Ángeles había, pero recuerdo que estuvieron en Estados Unidos. Nunca llegaron a México, desafortunadamente, pero es interesante que el sello H&B la publicara en enero de 1934. La tercera sinfonía de Sibelius representa un punto de inflexión, digamos, en la producción sinfónica del autor. Su primera y segunda sinfonía son grandiosas y muy patrióticas, y son piezas románticas. La tercera, sin embargo, la que vamos a escuchar el día de hoy, muestra un deseo como claro de contener la mayor cantidad de material musical en el menor número posible de figuras melódicas, armonías y duraciones. Esta, digamos, economía musical, por llamarle de algún modo, es más evidente en el primer movimiento, casi reminiscente de Beethoven, con sus secciones claras y limpiamente desarrolladas. La duración habitual de la obra es de media hora. En la tercera sinfonía de Sibelius se encuentra en una encrucijada. Tras una salvaje primera y el patetismo de la segunda, descubrió algo nuevo, un tipo de claridad que recuerda a la escuela vienesa clásica. La número 3 no siempre es apreciada, pero es muy, se le tiene mucho cariño a esta pieza, por lo que representa, digamos, un parteaguas en la carrera de Jan Sibelius. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural. Somos Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM, y también nos puede usted escuchar, si así lo desea, por nuestros streamings de audio que funcionan las 24 horas. Puede usted accesar al portal de la Universidad Veracruzana y ahí se encontrará usted en la página de inicio con un icono que trae un micrófono. Ese micrófono hay que darle clic y le va a llevar a usted a otra página donde puede dar el play y escuchar exactamente la transmisión que estamos haciendo en este momento. También lo puede hacer por las aplicaciones para dispositivos Android y para dispositivos iOS o iPhone. Está disponible y funciona muy bien. Así que ahí nos puede usted descargar si tiene usted la posibilidad de hacerlo, y nos puede escuchar con la misma calidad que se escucha en nuestra frecuencia modulada, que tenemos la fortuna de tener una estación que tiene un alcance bueno en el estado. Quisiéramos llegar a más, vamos a trabajar en eso, pero estamos en el 90.5 de FM y ahí nos puede usted escuchar. Le recuerdo un poco de lo que escuchamos en el programa de hoy, que se llama Tres Nacionalistas. Abrimos con Silvestre Revueltas, Canto de Guerra de los Frentes Leales. Después vino Itinerario. Después Béla Bartók, el concierto para viola, con Yuri Bullón en la viola como solista, con los movimientos Moderato, Adagio Religioso y Allegro Vivace. Estamos ahora en la parte de intermedio y ya pronto vendrá la sinfonía número 3 de Jan Sibelius, de la que le he hablado bastante. Es una pieza muy muy interesante, sin lugar a dudas. Vamos a tener la posibilidad de escuchar esta sinfonía, que comienza con una llamativa y rítmica melodía en los violonchelos y contrabajos, tras la cual los metales y el resto de las cuerdas entran en escena. Es una sinfonía que está claramente articulada y es muy enfática. Hay un solo de flauta cadencioso, casi de estilo popular, de paso a un triunfante toque de trompa sobre un acompañamiento ligero de las cuerdas. y esto hace una oleada sonora. Sin duda, esta pieza parece que es sencilla, pero no, es bastante, bastante compleja. Vamos a platicarle un poco también, además del director invitado, que no es un director que propiamente tiene una trayectoria bastante destacada. Es un hombre muy claro a la hora de hacer su conducting. Él es José Luis Castillo. Estuvo la semana pasada, ya está repitiendo, el maestro Castillo con nosotros aquí en Xalapa, haciendo un papel extraordinario. Y es José Luis Castillo es el actual director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel Galdoff y Alexander Muhlenbach. Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ha dirigido el estreno mundial de más de 150 obras, además de las primeras audiciones en Latinoamérica de algunos de los principales compositores de finales del siglo XX. Es director artístico del Centro de Experimentación y Producción de la Música Contemporánea, CEPRO Music, y ocupa la cátedra de composición en la Escuela Superior de Música de Limba. El maestro Castillo se ha presentado en más de 20 países, siendo frecuentemente requerido para dirigir ópera, espectáculos multimedia, danza, musicalización de películas y lentes. Como compositor, sus obras son interpretadas en prestigiosos festivales y en foros de música contemporánea. Con una discografía de 11 títulos, ha recibido premios y distinciones en Italia, Luxemburgo y Holanda, y ha sido merecedor en dos ocasiones del premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música. Este es, digamos, un poco del currículum del maestro José Luis Castillo, quien hoy repite haciendo el conducting de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y yo vuelvo a insistir en que nos mande sus mensajes. Estamos siempre atentos a lo que usted nos comenta, siempre atentos a lo que usted nos pide. Estamos transmitiendo absolutamente en vivo desde el Centro Cultural Tacna. Y déjeme comentarle un poco de historia de Sibelius, que yo me parece que es una de las historias más interesantes en los músicos que estuvieron presentes con música académica del siglo XX. Y desde comienzos de 1907, Jan Sibelius de nuevo se dio en exceso al vino y a la comida en Helsinki. Gastaba cantidades extraordinarias, exorbitantes, en champán y langosta. Al maestro le gustaba tomar champán y langosta, y gastaba muchísimo dinero en eso. La verdad es que estos hábitos de Jan Sibelius le causaron estragos en la salud y tuvo que retirarse a un sanatorio debido al agotamiento. Mientras estaba fuera de su casa, el maestro Jan Sibelius se propuso dejar la bebida y centrarse en la composición de la Tercera Sinfonía, que es la que vamos a escuchar el día de hoy, y obra que completó y se estrenó en Helsinki el 25 de septiembre. A pesar de su enfoque más clásico, sorprendió mucho a la audiencia. Flodan comentó que era internamente nueva y revolucionaria. Poco después, Jan Sibelius conoció a Gustav Mahler, quien se encontraba en Helsinki. Ambos llegaron a la conclusión de que con cada nueva sinfonía perdían, digamos, a un público entusiasta de sus anteriores trabajos. Esto se hizo patente sobre todo en San Petersburgo, donde se interpretó la Tercera Sinfonía en noviembre de 1907, recibiendo comentarios displicentes. Pero su recepción en Moscú, digamos, que fue algo un poquito más positivo. En 1907, Sibelius se sometió a una operación grave por un posible cáncer de garganta, y a principios de 1908 tuvo que pasar una nueva temporada en el hospital. Su hábito de fumar y beber se había convertido en una amenaza seria. Aunque canceló conciertos programados en Roma, Varsovia y Berlín, mantuvo el compromiso de una representación en Londres, pero su Tercera Sinfonía no logró agradar a los críticos. En mayo de 1908, la salud de Sibelius se deterioró aún más. Viajó con su esposa a Berlín para que le extrajeran un tumor en su garganta. Después de la operación, se comprometió a dejar de fumar y de beber de una vez por todas. El impacto de este encuentro con la muerte se cree que sirvió de inspiración a las obras que compuso los años siguientes, incluyendo Lunotar, y la Cuarta Sinfonía. En 1909, digamos, tras una operación satisfactoria, desembocó en una felicidad renovada y bueno, el maestro se encontraba en una mejor época. También en la Gran Bretaña esta mejoría fue muy bien recibida y dirigió en Saga, Finlandia, Valse Triste y Canción de Primavera ante un público muy entusiasta. En un encuentro con Debussy, recibió nuevas muestras de apoyo. Tras otro viaje a París, sin nada reseñable, fue a Berlín, donde sintió aliviado al enterarse que su operación de garganta había sido muy favorable. Sibelius comenzó entonces a trabajar en su Cuarta Sinfonía a principios de 1910, pero las dificultades económicas que estaba atravesando le llevaron a componer una serie de pequeñas piezas y canciones. En octubre dirigió conciertos en Cristiania, actualmente lo que se conoce como Oslo, estrenando la Dryade In Memoriam. Su Vals Triste y Segunda Sinfonía fueron particularmente bien recibidas. A continuación viajó a Berlín para continuar trabajando en su Cuarta Sinfonía, y así es como el maestro dio sus primeros conciertos en Suecia a partir de 1911, donde incluso su Tercera Sinfonía, que es la que escucharemos hoy, fue muy bien acogida por la crítica. La Cuarta Sinfonía la completó en abril, pero como él lo esperaba, con su estilo muy introspectivo, no fue bien recibida. Cuando se estrenó en Helsinki, tuvo críticas muy divergentes. Así que vamos, el maestro Sibelius, Jan Sibelius, tiene en esta Tercera Sinfonía un momento muy especial y sin duda amada por algunos, defenestrada por otros. La Tercera Sinfonía que escucharemos el día de hoy tiene un peso específico en el repertorio de Jan Sibelius. Me da muchísimo gusto estar recibiendo mensajes. Marta Guzmán nos escribe desde Cardel. Está muy contenta escuchando la transmisión. Nos manda muchísimos saludos y nosotros a ti por estarnos escuchando y estar pendiente de lo que estamos haciendo con esta transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le recuerdo el número de contacto de WhatsApp es el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. También tenemos nuestras cuentas de Facebook muy activas. Estamos siempre contestando lo más rápido que podemos y atendiendo sus necesidades tan rápido como podemos. Nos puede usted encontrar en el Facebook como Radio V. Asimismo en Twitter como Radio V. Estamos siempre a la disposición de atenderlos y tratar de complacer y estar siempre pendiente de lo que ustedes como audiencia nos pidan. Estamos ya a punto de empezar esta segunda parte de este programa llamado Tres Nacionalistas. Le repito el programa que escuchamos hasta ahora. Escuchamos el canto de guerra de los Frentes Leales de Silvestre Revueltas. Después vino Itinerario. Después pasamos a Béla Bartók con el concierto para viola. Después, con los movimientos Moderato, Adagio Religioso y Allegro Vivace. Yuri Bullón estuvo como solista con la viola. Hizo un papel muy, muy, muy decoroso con esa capacidad de ejecución que tiene el maestro Bullón. Y lo que sigue ahora ya es la Sinfonía número 3, de la que tanto hemos hablado. Hemos hablado de esta sinfonía que sin duda va a ser un cierre muy, muy particular para este concierto de viernes 11 de mayo. Ya estamos a punto de empezar esta transmisión de la segunda parte. Muere Jan Sibelius en aquí tenía el dato, muere en 1957, ya tenía 91 años, muere ya muy grande el maestro Jan Sibelius, y muere retirado en el campo, terminó, digamos, agotado, y sus últimos años los pasa en el campo. Tuvo una casa en Helsinki, pero iba muy poco a la ciudad. Él se retiró y estuvo prácticamente aislado, disfrutando de una vida pacífica en el campo. Ya estamos escuchando la nota de afinación, y esto indica que todo va a comenzar ya en este encuentro de Tres Nacionalistas, este programa maravilloso que ha hecho hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con José Luis Castillo como director invitado. Vamos a escuchar ahora la Sinfonía número 3, con los movimientos Allegro Moderato, Andantino con Moto, Quasi Allegretto, Moderato Allegro, Mas non tanto. Esos son los tres movimientos que escucharemos de esta pieza, la Sinfonía número 3 de Jan Sibelius, que seguramente, y esperemos que ustedes la disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros, desde Tlacná Centro Cultural, transmitiendo en vivo Radio Universidad 90.5 de FM. Thank you.

maravillosa interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de esta Sinfonía número 3 de Jan Sibelius, con los movimientos Allegro Moderato, Andantino con Moto, Quasi Allegretto, Moderato Allegro, Mas non tanto, en la dirección magistral de José Luis Castillo, el director invitado de esta noche. Repite esta dirección, el viernes pasado estuvo acá y hoy también hace un papel muy, muy, muy decoroso, un hombre con mucha suficiencia de conducting. Y fue, como le comentaba anteriormente, una pieza sublime esta Sinfonía número 3, con muchos matices, muchas armonías. Y el público contento de escuchar esta última pieza aquí en el Centro Cultural Tlaxcala. Estamos muy contentos de que nos haya seguido en esta transmisión. Aprovecho para mandar un saludo a la maestra Raquel Contreras. Ernesto Zamora, es el seguidor de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y le manda saludos al maestro Yuri Bullón por su magistral interpretación, y a la maestra Raquel Contreras en el clarinete, y a todos los maestros amigos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y nos escuchan desde Lima, Perú. Así que les mandamos un fuerte abrazo hasta Lima, Perú, a Ernesto Zamora, quien está escuchándonos hasta Lima. Esto fue Radio Universidad Veracruzana con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran. Vamos a mandar nuestros micrófonos hasta Clavijero 24, en la central de Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima. Soy Ernesto Colino, de la ausencia del maestro Paco Aragón. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.